Meta seta en la casa loca, muy guaco. Recuerdo pasar el rato con colegas, los momentos buenos después de la escuela. Llegar a casa a la comida de la abuela, decir que hoy no hay deberes a ver si cuela. Después de tantos años pocas cosas me consuelan, en el camino está mi suela. Por lo menos tengo algo loco pa' poner de esquela, y le doy gracias a quien lo quiera. Y es mejor echarlo fuera, que llevarlo por dentro, de buena o mala manera, caminando, corriendo. Si una me cansé y fue antes de tiempo, si no vi la luz entre tanto infierno, si no trabajé y me quedé durmiendo. A veces las cosas pequeñas son las que marcan esta cruz que cargo en su falda. Ando me falta aún habiendo nada, no espero nada ni pido nada. Solo quiero ver tu mirada, no pensar que algún día se acaba. Con más polvo que un cuento de hadas, tú mi almohada, sonríe y claro. Si eres tú la que me envenena, eres luna sin falta vela. Pues sabes que hoy tú eres mi novela, droga en mis venas. Porque mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro, de buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro, de buena o mala manera, caminando, corriendo. Siempre miro al cielo y le pido que no me den tanto y que estén conmigo, que me quieran bien y que sea contigo. Dímelo de una y salto al vacío. Me fío poco de la gente que dice que hay que pisar antes de que te pisen. Si fuiste peor o mejor no se mide. Cuando lo da todo no falta si pides, yeah. Echarlo fuera, que llevarlo por dentro, de buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera, que llevarlo por dentro.